El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano Del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Empezamos así despacito con Serge Gainsbourg, esa voz muy 60s, nuestro comienzo. Muy buenas tardes, muy buenos días, esto es Flores Negras como todos los domingos. Hoy estamos con la operación técnica de Darila Cáceres, con Paola Escobar, sin Nacho Rebaudengo, que ha partido hacia Brasil, con Clara Liz en la operación de aire, en la coordinación de aire, y por supuesto con mi amigo Andrés Kazak. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, un comienzo con Gainsbourg, y de paso agradecemos el disco que nos han mandado, el nuevo de Benjamín Violet, el disco que va a presentar en Argentina en el marco del Hot Festival. Sí, esto va a ser el 19 y 20 de noviembre en el Hot Festival. Va a estar Benjamín Biolay. Es la tercera oportunidad que se presenta en Buenos Aires. Ya estuvo actuando en el marco del Bafisi, estuvo actuando también en Niceto. Y la curiosidad de este disco de Benjamín Biolay, integrante de la nueva camada de cantantes franceses, es que tiene un tema dedicado a Buenos Aires, y en entrevistas a medios españoles habló precisamente de su amor por la ciudad, por el tango, bueno, y esto está plasmado en una canción de este disco. Hoy estará aquí con su guitarra Palo Pandolfo para hablar del ciclo que acaba de comenzar en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en el corazón de Almagro. También vamos a estar conversando sobre el final del programa con Lito Nevia, que también tiene una serie de fechas y que viene de actuar el viernes pasado. En realidad Nevia vive actuando, vive haciendo cosas, así que bueno, si todo está bien vamos a estar con Palo y conversando con Lito Nevia. Tenemos muchísimos discos, anuncios, lanzamientos y noticias, muchísimas noticias. Sí, bueno, entre ellas cumplió ayer años la gran Nelly Omar, 99 años. Realmente es un milagro. Digamos, cuando uno habla de Nelly Omar, habla de una de las grandes voces de toda la historia del tango, la Gardel con polleras, como le gusta que la llamen, y realmente es una figura decisiva dentro del canto del tango, porque de los años 30 como cancionista, recreando un repertorio que va entre el campo y la ciudad, redefinió un poco las fronteras de este repertorio que tiene que ver un poco con la canción criolla, como decíamos, con muchos clásicos, con Mansi también, con la obra de Mansi, ella estuvo muy cerca de él, digamos, y después el otro milagro, que siga cantando hasta los 99, podría, digamos, haber tenido una vida artística hasta los 70 y ya sería una leyenda, pero está viva, está cantando y lo hace extraordinariamente bien a los 99 años, un milagro. Todo vuelve y entre tanto regreso, muchos de ellos pedorretas en que decirlo, hay un regreso que a mí me entusiasma mucho. Después de 10 años regresan al disco Crosby, Stills and Nash, y Nash van a hacer un disco de covers con algunas cositas de los Beatles, de los Stones, también de Tim Harding, de James Taylor, así que vuelven. Y nada, la excusa para volver a hurgar en los viejos discos, agarré el viejo disco de Gustock y me puse a escuchar ese bellísimo tema Marrashki Express, en el cual está Crosby, Stills, Nash y también Neil Young. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through Pima, rock and skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh all on board the train. All on board the train. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my colored cottons hang in the air. Charming cobras in the square. Strange levers we can wear at home. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh on board the train. Escucharte. Llámanos al 4999-0937. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try. Okay? Thank you. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. You think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill. La voz inequívoca de John Lennon haciendo su canción Héroe de la clase trabajadora y Working Class Hero. Y hay muchas noticias alrededor de Lennon por estos días, vamos a refrescarlas. Sí, con respecto a Lennon, se está cumpliendo el 70 aniversario de su nacimiento, el próximo 9 de octubre, y a propósito de esto, es una gran excusa para, de vuelta, sacar sus discos remasterizados, sus discos solistas, post-Beatles. Van a salir 8 discos, John Lennon con la Plastic Ono Band, el primero, Imagine, Sometime in New York City, Mind Games, Walls and Bridges, Rock and Roll, Double Fantasy, y el disco post-mortem que se llamó Milk and Honey. Todos estos discos van a estar saliendo el 9 de octubre en coincidencia con este aniversario. Y también, siempre agregan alguna sesión de improvisación, grabaciones inéditas, va a estar acompañado por este material. Y a la par de todo este material, que seguramente no va a ser barato y que va a salir editado en la Argentina a través de EMI, va a haber un concierto que está organizando la viuda de Lennon, Yoko Ono, y en el cual van a participar muchísimas figuras de la música. Entre ellos están mencionados, por ejemplo, Iggy Pop, Sonic Youth y Lady Gaga. Todos ellos, digamos, en homenaje a Lennon, de quien también se está cumpliendo próximamente un aniversario de del asesinato, que fue en 1980. Sí, en diciembre. Estamos en Flores Negras en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, nuestro teléfono 4999-0937. florenegras@radionacional.gov.ar. Estamos aquí con Andrés, con Paola, con Dalila en la operación técnica, con Clara Liz en la coordinación de aire, y tenemos para sortear a aquellos que velozmente se metan en Facebook o manden un mail o llamen, 2 entradas de Las Pastillas del Abuelo, que están presentando su nuevo disco Versiones, que gentilmente nos alcanzaron aquí a la radio. el próximo viernes 17 en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Tenemos dos entraditas entonces para las pastillas del abuelo, así que llame ya, señores. Y bueno, vos, Andrés, venías hablando un poco de Lennon. Una de las grandes noticias de los últimos días fue la confirmación de la vuelta de Paul McCartney después de 17 años. Va a estar aquí en Buenos Aires el 14 y el 15 de noviembre. Aún resta confirmar el estadio, pero sí está confirmado el concierto. Y realmente es un acontecimiento, ¿no?, que toque un Beatle en Argentina. Sí, me estaba acordando del anterior concierto en Buenos Aires. Tuve oportunidad de ir, el de 1993, donde estaba Linda McCartney en teclas, acompañándolo a Paul, entre otras cantantes y músicos. Y bueno, fue un concierto ese que dio en 1993, muy, muy bello, donde había repasado sus clásicos. Y yo me imagino que va a ser lo mismo que ahora, aunque todavía no está definido en dónde se va a presentar, ¿no? No, puede ser en River o en Vélez. No dejemos de recordar una de las imágenes más ridículas de los últimos 10 días, que fue el pogo ese convocado por el gobierno de la ciudad con las remeritas amarillas. Y que terminaron insultándolo a Macri. Muy genial. Parecía un sketch de Capusotto. Bueno, eso, que finalmente hizo que todos los festivales grandes, esto es el Pepsi, el Hot Festival y el llamado Festival Ecológico, vayan a realizar en esta primavera que empieza en la Costanera Sur. Va a ser el gran escenario de estos tres grandes festivales. Sí, lo que es extraño que no se haya barajado, por ejemplo, un estadio como el de Ferro, que ahí se hicieron bastantes conciertos. Quizás es un poco, tiene las dimensiones más chicas, pero tiene buena ubicación también, y hubo bastantes festivales ahí. No, ni siquiera se barajó. Bueno, decía Paul McCartney, por estos días también está abocado a la remasterización de su obra solista. También le acaba de ofrecer todo su repertorio a la serie británica Glee, que provoca el fanatismo de muchísimos músicos, entre ellos también Madonna y Lady Gaga. Y bueno, y sigue girando. Si algo le gusta a Paul McCartney es tocar, y como siempre hace sus shows, digamos, con una estructura muy Beatle, y también sus partes solistas, y también a veces se pone a hacer rock and roll. Por eso quiero compartir con ustedes una versión de este clásico, el rock and roll, que llegó a grabar incluso John Lennon en su disco Rock and Roll, Bebop el Lula. Escuchen qué linda la versión acústica de este rock. Well, Bebop-a-Lula, she's my baby. Bebop-a-Lula, don't be mad. Bebop-a-Lula, she's my baby. Bebop-a-Lula, don't be mad. Bebop-a-Lula, she's my baby, don't my baby, don't my baby. Well, she's around the store. Thank you, thank you. El domingo se despereza. Se despereza. Flores Negras, un poco de música para la modorra dominguera. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hermanos llevaba y yo siempre me escondía con mi papá, me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando su amigo venía. Este canto de amor gay de Gabo Ferro, el amigo de mi padre, una de las canciones con inspiración folclórica de Gabo Ferro, el gran cantautor ex Porco, que actualmente está terminando un disco junto con el escritor Pablo Ramos. Están escribiendo están terminando un álbum de 13 canciones originales escritos a cuatro manos entre Gabo y Pablo Ramos. Una buena experiencia. Este disco que todavía no salió va a ser presentado el 23 de octubre en el ND Ateneo. Y quiero aprovechar la ocasión para decir que Gabo Ferro me parece una de las grandes hallazgos de los últimos 4 o 5 años en su versión trovadoresca. Un muy buen cantante, un hombre, quizás su mayor defecto sea una virtud, que es muy prolífico, saca demasiados discos. Sí, sí, sacó de canciones nuevas. 4 o 5 discos. Sí. 4 o 5 discos en 4 años más o menos. Sí, además sacó un libro de su otra arista, que es la de historiador. Sí. Sacó un libro de investigación sobre los tiempos de Rosas. Gabo Ferro, el siempre inquieto cantautor. Y hay que decir que hace muchas actuaciones, muchos conciertos, y ahí es donde más se rinde también, ¿no? Uh-huh. Que se la banca con una guitarrita solo, ahí cantando delante del público. Realmente es un modelo casi, Gabo. Recuerdo que estamos sorteando 2 entradas para las Pastillas del Abuelo, que se presentan el próximo viernes en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Así que pueden participar de este sorteo que vamos a realizar con los que llamen, llamando al 499-90937 o metiéndose en Facebook en Flores Negras en Nacional Rock, o bien enviando un mail a floresnegras@radionacional.gov.ar. Bueno, entre los lanzamientos que están ocurriendo en estos días hay uno que destaca el diario La Nación de ayer, que es el nuevo disco de Phil Collins. Sí. Que está inspirado, digamos, en su pasión por el sello Motown, del cual llegó a integrar en sus comienzos Phil Collins. Y se lo ve, digamos, en la tapa como un niño con un flequillito muy, muy Teddy Boy, a Phil Collins. Bueno, cuando tengamos el disco, que todavía no tenemos, lo pasaremos. También otros lanzamientos fue el nuevo disco de Tom Jones, Praise and Blame. Y como siempre, Tom Jones, ¿no? Chorrea un poquito de grasa, pero demuestra que es un gran cantante, un gran cantante. Y tiene una curiosidad este flamante lanzamiento. Sí, decime algo que te, no, que te salís de la vaina. Me estaba acordando de la película, a ver si los oyentes se acuerdan, la película Mars Attack de Tim Burton, sí. donde aparecía Tom Jones, lo tomaban un poco en broma, en un hotel de Las Vegas, antes del ataque de esos extraterrestres cómicos, desopilantes que creó Burton, y ahí estaba Tom Jones desde otro lugar, burlándose de sí mismo casi. Bueno, con Sandro se ha dicho mucho que él era el Elvis criollo. A mí me parece que si alguien se acercaba al gitano nuestro, es más a Tom Jones, ¿no? En su carácter de showman, ha hecho también unas cosas muy buenas de blues, Tom Jones, o sea, tiene raíz y también tiene esa cosa, ¿no? Muy desopilante por momentos. Sí. Y en este nuevo disco que acaba de salir bajo el sello de Universal, el disco abre con una versión de un tema de Bob Dylan que me encantaría compartir con los oyentes de Flores Negras. El tema es What Good Am I y suena así. Escuchen a Tom Jones en versión casi dylanesca. Vamos. What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you're dressed? If I shut myself up so I can't hear you cry? If I know and don't do, if I see and don't see, if I look straight through you, if I turn a deaf ear to the thundering sky, like the rest who don't try. Just turn my back while you silently die. What good am I? Lanzamientos, aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, bailar con historia, el disco de oro, bailar. En Flores Negras. Assombrados, mudos, sem ar. De Deus vem pra paz, pasmos, sem teste, sem ensaiar. Se os filhos crescem todos com mil perguntas, com mil porquês, os pais respondem prontos. Certezas falsas, sims sem saber. No sem saber vai se saber qual é a data em que se vira pai de um filho, e o filho ao fim apreende o pai em cada vão. Llegando Pablo Pandolfo aquí a Maipú 555, viene con la viola. Vamos a estar hablando del ciclo que comenzó el jueves pasado en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez Bustamante al 700. Pablo Pandolfo, un placer, va a ser conversar con él. Sigue presentando el disco Ritual Criollo y sigue, por supuesto, mezclado en millones de cosas, otro prolífico Pablo Pandolfo. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es la voz de un músico que merecería más difusión, más reconocimiento. Es también un cantautor popular de ese género medio elástico que es la música popular, lo que no es ni rock, ni tango, ni murga, pero todo eso en ciertas dosis. Estoy hablando de Omar Gianmarco, que tiene disco nuevo. Sí, lo que estamos escuchando es Sobre la Tierra, el tema que cierra este disco nuevo, que se llama Luz Mala, y donde comparte la autoría, y también escuchamos la voz de él y la voz del brasileño Arthur de Faria. Y es el tercer disco de Omar Gianmarco, un hombre que tiene 43 años, que está formado en la escuela de Alberto Muñoz, un poco iconoclasta, un poco muy irónico, cierto humor se despliegan en sus canciones, y que en sus primeros dos discos estuvo mucho más cerca de lo que puede ser la música rioplatense, entre el tango, digamos, la murga, el candombe. En este tercer disco hay un salto y hay un cambio también en el sonido, en primer lugar porque incorpora nuevos instrumentos que no estaban presentes antes, se electrifica un poco, hay un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica que no estaban presentes, eso por un lado, y por el otro lado amplía, digamos, el arco de los géneros. Hay muchas canciones, hay muchos invitados, ya no todo es tango ni candombe, también hay ritmos folclóricos, hay distintos folclores del mundo, es decir, se abre hacia otras zonas geográficas, y participan, por ejemplo, como invitados Mariana Baraj, participa León Gieco, Kevin Johansen también está como invitado. Sus letras tienen que ver con letras sentimentales, con letras testimoniales. Realmente uno, sobre todo en lo musical, escucha como un quiebre, un cambio, digamos, en lo que es este disco de Omar Gianmarco frente a los anteriores, donde era decididamente un cantor que iba entre el tango y la murga. Acá son otros los rasgos que aparecen, y uno de los temas que se destaca en este disco, que realmente cuenta con que tiene un invitado como Kevin Johansen, que es uno de los temas más bonitos, es el Resucitado. Escuchen la letra y cómo es llevadera esta canción. El Resucitado, del nuevo disco de Omar Gianmarco, Luz Mala. velas y flores, flores y velas, huele piquito y despierta. Abre los ojos y cae en la cuenta que en un velorio se encuentra. Los gritos de la gente que corre empujándose, todo el espanto de darse cuenta no está velando a él. Será de no creer, creer lo que pasó. El que hoy estaba muerto está sentado hablándonos. Óigalo, dice el barrio y comenta. Óigalo, que pactó con el diablo. Óigalo, un castigo del cielo. Óigalo, tiene algo entre manos. Dos viejas muertas, culpa del susto. Alguien perdió la voz. Un gato negro quedó aplastado cuando todo se desbandó. Los gritos de la gente que corre empujándose, todo el espanto de darse cuenta lo está velando a él. Será de no creer, creer lo que pasó. El que hoy estaba muerto está sentado hablándonos. Cállelo, que no sirve de nada. Cállelo, que ni intente explicarlo. Cállelo, tiene su San Benito. Cállelo, es el resucitado. Será de no creer, creer lo que pasó. El que hoy estaba muerto está sentado hablando. Será de no creer, creer lo que pasó. El que hoy estaba muerto está sentado hablando. Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Y entonces, claro, te encontraré en la parra. No creo que hayas cambiado de lugar. Del alcohol, una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más te esconderás el dolor. Entonces, claro, de Casanova. Entonces, claro. Más te alejarás de la barra. Servirá de pañuelo. Cualquiera verá el color, la intención del alcohol, la intención del alcohol. Una vez más, te reirás de ti mismo, de mi de pulso, mí mismo. De ti mismo, de mi pulso. Otra vez más, esconderás el dolor. Y entonces, claro, la murga. Tema dedicado a Pedro Irigoyen en el Jaime Ross más punchy. Entonces, claro, ¿cómo se llama este tema, Andrés? Y entonces, claro, una vez más. Mira, se me pone la voz uruguaya, el acento uruguayo de golpe. Esto pertenece al disco que editó Jaime de los conciertos en vivo que estuvo dando en Buenos Aires. De Hermano te estoy hablando, un concierto, un espectáculo donde presentaba sus temas menos conocidos, sus temas menos célebres. Bueno, así cerraba el show. Sí, cerraba con esta versión electrónica. Sí, con Hugo Fatruso en teclados. Y hay que destacar el humor, ¿no?, de Jaime, que tiene que ver con el humor y también tiene que ver con que nunca ha sido un músico conservador. A pesar de que yo creo que Jaime Ross hoy ya es folclore uruguayo, él siempre ha metido algunos toques electrónicos. Basta ir al disco, al glorioso disco que grabó con la que era su mujer, Estela Manione, Vals Prismático, que ahí mete unas teclas, unas cosas electrónicas muy vanguardistas para la época. Jaime Ross en Flores Negras. Y bueno, vamos a decir un poquito de agenda. Ya está acá Pablo Pandolfo en el estudio. Vamos a estar conversando de todo el planeta Palo, que es todo un universo, el planeta Palo. Y como excusa, es muy sencilla. Está haciendo todos los jueves de este mes en el Club Atlético Fran de Fierro unos shows así muy, muy casuales, con la excusa también de presentar Ritual Criollo, que ya está súper presentado. Pero bueno, vamos a estar conversando con Palo de qué es esto de andar por todo el país presentando su música y también las posibilidades de que exista un cruce hacia Montevideo, que es un país muy afín a la música de palo. Bueno, decías Andrés que Mariana Baraj actuó en el disco de Omar Gianmarco. Bueno, Mariana Baraj está presentando Churita el próximo jueves en el ND Ateneo, un muy buen disco, Churita, en el cual Mariana Baraj debuta como compositora. También ese jueves está en Niceto Lisandro Aristimunio, que sigue presentando también su último disco, Las Crónicas del Viento. Y el viernes y sábado, siguiendo con esta tónica medio rioplatense, Jorge Drexler está de regreso a la Argentina y va a hacer un par de conciertos en el Teatro Gran Rex. Bueno, y mucha visita internacional, entre ellas la presencia por primera vez en Argentina del grupo Pixies, que va a estar actuando. Ya tienen entradas agotadas. Bueno, los festivales, el Festival Hot, que mencionábamos al principio del programa, con Benjamín Violet en noviembre. También el Festival Ecológico se va a realizar con la visita del conjunto francés EAR y también de la cantante chilena Ana Tijoux. Y bueno, hoy salió una publicidad de una página también de esas que están saliendo los domingos sobre festivales. Bueno, novedades. Todos, sí, los tres grandes festivales. Sí, de Creamfields, que también se va a realizar, donde vienen bastantes figuras de la música electrónica. Así es. Bueno, hace poco salió una biografía de La Mona Jiménez, que la firma él, pero la hizo un periodista cordobés, que es realmente desopilante. Hay una parte que se dedica a castigar a muchísimos personajes del rock and roll, del rock argentino. La Mona Jiménez dice que los músicos, cuando llegan a Córdoba, lo primero que hacen es buscarlo a él, pero no para saludarlo, sino para buscar sustancias no legales. Y que en un momento ya se cansó la Mona de eso, porque dice, yo crecí, ya dejé todo, chicos, no me vengan a buscar. Y hay un párrafo muy, muy desopilante dedicado a Willy Crook, que está desaparecido, el gran Willy Crook. Recordemos, Willy Crook fue saxo de Los Redonditos, bueno, tocó como invitado en muchísimos lugares y también tuvo una década 90 en el cual era como el embajador del soul argentino, ¿no? Lo que hizo la Mona en mi barrio se llama mandar en cana, o sea... Sí, pero bueno... El estilo lo que hacía... ¿Te acuerdas el libro de Sims, esa biografía donde también hablaba de los contactos, bueno, Sims es con las sustancias no legales? Cana, gran cana, sí, del periodismo argentino. Y a su vez... también una persona que yo extraño mucho que nos esté escribiendo en los medios. Y una gran pluma, ¿eh? Había vuelto en Crítica, en el diario Crítica, y bueno, ya no tiene espacios gráficos Enrique Sips. Bueno, Willy Crook, me dio ganas de escucharlo a Willy, y sobre todo cuando hace covers me gusta Willy Crook, así que aquí en Flores Negras, antes de Palo Pandolfo, Himno de mi corazón, según Willy Crook. Sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. Es la alianza más perfecta que injusticia muñeca. La vida es un libro útil para aquel que quiere. Seduciré solo por amor. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene. Canto del zorzal, su pluma se cayó, cual lágrima en el mar. La ciudad no deja ver el sol, la nave de papel se voló como la pasión. Toda la piel de este mundo cambiando de color para vos. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer. Última hora de Flores Negras en este segmento, la operación técnica de Mauro Torres, el amigo Mauro Torres. Y estamos escuchando Oficio de Cantor, ese que mezcla placer con dolor. Estamos escuchando a Palo Pandolfo. Y debo decir que en el 2001 a las 3 de la mañana en Radio Nacional, en el 2003 en Radio del Plata a las 4 de la mañana, acá domingo al mediodía en Nacional Rock, siempre Palo está con nosotros y nosotros estamos con Palo siguiendo su obra, que cada vez es más amplia y profunda. Y bueno, Palo, gracias por venir. Con la vihuela. Bueno, hola, ¿qué tal? Mariano, Andrés, ¿cómo andan todos? Este es el horario más difícil, ¿no, Palo? 12 de mediodía, un domingo. Y la verdad es que me gustó venir, porque sí, me manejo desde el oeste con el auto y la autopista viniendo para acá está liviana y llegué al centro que el domingo es como una gloria. Me metí por Corrientes y, qué sé yo, caminé una cuadra y media por Maipú, mirando, y hay poca gente en la Valle, alguna que otra familia. Es una hora para disfrutar el centro, ¿viste? Es lindo el centro medio vacío, como un domingo a la mañana, ¿no? Y no venís muy allá, me gustó que te acercas. Y reconozco aparte también que cuando pasé el portón de la radio, ya me venía acercando, empecé a sentir como un subidón de adrenalina, como diciendo, yo debo hacer notas por eso, porque me produce como adrenalina también, es parecido a un show. Por eso yo me encarnizo con las notas, pero recién me di cuenta. Porque uno dice, bueno, hay que trabajar, hay que difundir, viste, soy independiente, no hay difusión de mi música, no pago nada, pero yo pongo el cuerpo, voy para adelante. Pero es eso, en realidad, es que yo voy y busco ese subidón, esa adrenalina. A mí me da la impresión de que la entrevista para vos es como una continuación de tu laburo, pero desde otro lugar, no del lugar de la promoción, sino que tu discurso tiene que ver con lo que vos cantás, o sea, se complementa. De alguna manera. No es que estamos diciendo, che, el jueves vayan al Clásico Fernández de Fierro. No, digamos, es un lugar donde vos tratás de tirar ideas. Exacto, yo lo hablo mucho con mi gente, con la banda, porque de alguna manera, viste, yo veo a Vicentico como hace notas y digo, ojalá yo fuera como Vicentico, que dicen, ¿y qué estás con su proyecto? Y bien, sí. O sea, ya está buenísimo, o sea, qué gloria, boludo, es un dios. En cambio yo siento que me encarnizo, me apasiono la oratoria, digamos, la cría del proceso, la militancia, la lectura, el nivel académico, el de derechos humanos, Estela Carlotto, o sea, como dijiste ese universo, Pandora, digo, ¿cómo es el universo? Que es como una bola de nieve que crece. Bueno, yo con muy poca... En caída, ¿no? Eso sí, claro, siempre. Con muy poca originalidad, cada vez creo que salió Ritual Criollo, cada vez que encabezo una nota con vos en radio, siempre pongo el tema que abre Ritual Criollo, que es Oficio del Cantor, porque parece que es tan sintético lo que escribiste. Está ahí. Está bueno en el sentido de que ese tema me abre una puerta a las composiciones para el próximo disco. Fue el último que compuse para Ritual Criollo y salió como algunos temas de manera totalmente automática. Yo ahora estoy insistiendo en eso, como quemándole la cabeza a todos los que se me cruzan en el sentido del automatismo. La composición, la creación de algo de totalmente instintivo. Está bien, no, pero yo lo que quiero decir es otra cosa. Es que vos, al decir oficio del cantor, te estás definiendo como cantor de algún modo, que es otra variante. Porque vos, de hecho, podés ser rockero, podés ser compositor, podés sí. ser... No, cantor. Sí, seguro. Porque de alguna manera yo escribo para cantar. La poesía, todo ese rollo. En sí yo empecé a escribir para hacer canciones, porque bueno, pero me interesaba llevarlo, o sea, el tema ese que vos decís, oficio de cantor, sale desde algo intuitivo, eso te quiero decir, no es que yo pensé semejante cosa, se me escapó, y el trabajo que vengo haciendo en estos 3 años desde que, digamos, concluí la composición de Ritual Criollo, es composición automática. Todas las canciones nuevas, en un 85% casi por ciento, o 90% de las últimas que compuse en estos años, son automáticas. Como viste... Déjeme llevar esta piedra mental de antes... Descarta esta sensación de bajarme. Déjeme llevar esta piedra fundamental de mi alma. Bríllame llegar, dejaré caer una lágrima de amor. La ventana abierta a la noche entrará. La alegría sube desde el monte, no se puede atar, caray, fría me la dan. ¿Cómo vas a saber las ventajas caer? Un lucero se cae, una mesa se cae, un pasito, un paso hacia otro costado, una mano se da y una cabeza comenzó a ver que puede crecer y que el sol va a alumbrar. Y compongo así ahora. Es todo automático. Después yo lo grabo. O sea, ¿te das cuenta? Lo grabo y después me vuelvo loco 20 horas para desgrabarlo. Hacemos de cuenta que es normal lo que está ocurriendo, pero lo que estás totalmente pirado. O sea, esta que la escribiste hace... La hice hace un par de años ya. Fue una de las primeras, o sea, la segunda será que dije, hay que componer así cuando hice... O sea, urgente. Cuando hice este tema, oficio de cantor, que tanto te impacta, porque es importante lo que digo, porque vos, el tema te llama, sí. Y nace desde el inconsciente, y nace desde la espontaneidad total. Y yo dije, hay que componer así, como el tema sangre, sí. Poca, pobre, tonta, que es como mi gran tema, lo pusieron los cineastas, hay trabajos... O sea, es lo contrario a lo intelectual, es como exacto, tirar... Exactamente. Como una especie de inconsciente... Sí. Que tiene que ver, porque viste, uno ha leído y la técnica de los surrealistas, o sea, ya, se llama automatismo. Ellos lo practicaban de hecho. O sea. Quiero recién fuera de aire tiraste la mejor frase sobre lo que podemos llamar el caso Cerati, ¿no? No sé si la querés decir ahora en el aire, pero me parece buenísimo. Estoy muy sensible, no, he sido padre. No, pero... 6 meses, mi primer hijo varón, tengo 2 nenas y el varón... Todo me hace llorar, estoy hiper sensible. Pero tiene que ver con lo que estoy diciendo del inconsciente, ¿no? Que sí. Las cosas finalmente se garpan de algún modo. Esa es tu idea, que no la había escuchado en ningún lugar. Bien. Si querés decirla y si sí, no, no... Sí, no, seguro, o sea, lo diría, o sea... O bueno, yo te voy a ayudar porque yo también creo lo mismo. O sea, Cerati nunca quiso volver con Soda Stereo. Hubo mucho dinero por medio, o sea, ahí se inventó toda la burbuja del tiempo. Sí. Y cuando uno hace lo que no quiere, el cuerpo habla. Exacto, yo lo que digo es que la vuelta de Soda Stereo no era su deseo, su auténtico deseo. Me parece que él venía desarrollando su carrera solista, para mí cada vez con mejores canciones, como dijiste vos, más profundas también. Me parece que igual me gusta todo el solista y me gusta también Soda Stereo, o sea, Pero ponés canción amarilla, ¿no? Sí, sí, el disco. Amor Amarillo. Amor Amarillo. Me encanta, me encanta. Yo decía antes, fuera de... Bueno, el último... Me encanta que está el pop refinado, profundo, estilístico. Y él cada vez me gustaba más como solista. Venía, me parece, haciéndose un lugar como artista impresionante, ha pasado por todos los estadios del mega éxito. Y de repente, bueno, yo creo que él solidariamente, él fue como cualquier argentino... hubiera hecho lo mismo, porque, digamos, vivimos en el país del hambre, y si hay un negocio de 100 millones de dólares, donde a vos te toca un X porcentaje, y va a morfar tanta gente, tanta guita, vos vas a tener los huevos para decir, y no, porque no es mi deseo, ¿cómo me voy a privar de hacer semejante negocio? Es un reduccionismo, pero es una lectura del caso. Sí, sí, es una lectura, por eso te decía que es la primera vez que escucho algo interesante alrededor del tema Cerati. Porque siempre uno tiene que estar en acuerdo con sus deseos. Para eso hacemos rock and roll, justamente, para poder... Creo que una de las facetas más importantes de rock and roll, de los principios, es vive tus deseos. O sea, viví lo que querés, hacé lo que querés. O sea, tenés que hacer lo que querés, porque si no te vas a agarrar un cáncer, básicamente. Ese es el mensaje número uno del rock, contra la gente, la generación de la gente de la década del 50, que, bueno... Se empezaron a morir de cáncer a lo loco. O sea, Ahora, y tu camino, Pablo, es justamente el inverso, porque también fuera de aire nos contabas que vos sos tu propio manager a esta altura de tu carrera. Digo, después de 30 años de música. Digamos, como la autogestión radicalizada. He llegado como a radicalizarme, lo cual es muy loco. Se fue dando. Yo, desde que me hago solista, estoy gestionando. Igual, desde que me rajan de Essilor, compañía importadora de lentes, en el 92, cuando pedí licencia para grabar Salud Universal de los Visitantes, me rajan, me indemnizan. Yo era jefe de cadetes. Yo ahí, ¿qué hice? Y bueno, voy a laburar para los visitantes. Yo a partir de ahí empecé a laburar para el proyecto, digamos, musical como negocio. Yo antes hasta ahí era como un pibe que vivía otras cosas con Don Cornelio, hacía mis cosas, tenía mis laburos, me mantenía mis viejos, era no sé qué carajo, hacía equipo. Ahora, ya que estamos tan psicoanalíticos, ¿cuán importante fue la palabra boicot en tu carrera? ¿Cuánto definió tu carrera la palabra boicot? Evidentemente, el aprendizaje de abismos tiene su costo, el conocimiento de abismos. Y como pantalla, entablé ciertas relaciones para poder ser un reventado que aparentaban ser buenas y normales. Y ahí está el problema. Ese fue el problema. El boicot fue más en lo personal, obviamente, que en lo laboral. O sea, yo siempre fui para adelante en lo que es la composición, el cantar, claro. Subí, bajé. Pero yo no hay vez que no nunca escuche... paré de componer, básicamente, desde el 77 hasta ahora. Uh-huh. O sea, si paro más de un año, nunca paré más de un año de componer en estos años. O sea, siempre estuve componiendo. O sea, para mí, básicamente, yo si compongo está todo bien. Mi parámetro de vida es componer o morir. Después pasa de practicarlas en casa porque quiero compartirlas con los que están cerca. Y ahí aprendo las canciones, como esta que les toqué recién, que de alguna manera la aprendí tocándola en casa para hincharle la bola a mi señora. A mi... Y aquí, esté cerca, un poco. Yo necesito a alguien cerca para cantar la canción, y así, una vez que yo voy a un lugar como este, o la sala de ensayo, o el vivo, ya la tengo incorporada, vivo de eso, de componer la canción, cantarla en casa y tocarla en vivo. Es como que es una cosa, es como una especie de fruta, de fruta, ¿viste? Dulce. Yo tengo mi árbol, saco la fruta, le pongo el azúcar, le pongo el envaso, lo llevo. A mí me hace hablar un montón. Nosotros vamos a estar hablando por teléfono, eso a las 2:45, con Lito Nevia. Y me hizo acordar mucho lo que estás diciendo con algo que él viene tirando desde la década del 60. Sí, yo lo tomo mucho como referente a él. Él fue una especie de emblema, primero, de la tierra. Sí, de componer sin pensar en la especulación de dónde va a parar esto. Porque, digamos, si hay un prolífico es Nevia, ¿no? Totalmente. Y después la independencia, es el tipo que fue el primer grupo comercial de rock argentino en CBS. En Los Gatos. Y después empezó a ser independiente de por vida. Totalmente. Porque lo cagaron tanto. Su claro. propio sello discográfico. Es la autogestión, digamos. Grabó glorias como Virgilio Espósito, que son obras maestras de la música argentina, digamos. Sí, qué grande. Y aparte, bueno, hay que decirlo, estamos en Nación. O sea, él también adhirió al peronismo en ese momento donde... Qué bueno Feynman en Página 12, ya termino la historia del peronismo, pero es genial el análisis de Feynman, de Montoneros, de AAA y todo ese rollo. De toda la historieta esta, de los fascículos. Exacto, los fascículos de Feynman, son geniales. Y está Fabio, en un momento Fabio se iba a suicidar, Fabio se escondió bajo la cama, Fabio no sabía lo que iba a pasar, Fabio sí sabía lo que iba a pasar, todo lo que decía es genial, lo que, porque él estaba en todas las marchas, Feynman era un boludo, era un profesor universitario ya igual, un académico, y andaba en todas las marchas y sabe todos los chismes de la costa. Estamos con Pablo Pandolfo, señores, estamos en Flores Negras en Nacional Rock, estamos hablando de Lito Nebbia y de pronto apareció Feynman, interceptó porque una zancadilla, tiene que ver. Por eso lo linkeo por Fabio. Fabio y Nebbia, como dos íconos de la música popular peronista de los 60 y los 70, o sea, sí. Porque bien le costó al Lito Nebbia tomar esa posición, el desarrollo como rockero nacional, de hecho, decir que hace canciones maravillosas que la gente, como dicen que viajando se fortalece el corazón, que era como un milagro, o sea, una canción del exilio, pero nada que ver, o sea, bueno, de otro lugar. Él hizo la que vos hiciste hace 40 años, digamos, pasó del pop rock a algo como lo que hacía con Winca, ¿no? Que se abrió al folclore y al tango, a ver, dale. A ver cómo sigue. Dicen, no. Verdad de una mañana, pensar que no hay semana, pensar que no existe tiempo para vos y tu mujer. Verdad que te desnude solo hasta el pantalón. ¿Te acuerdas? Vamos negro, fuerza negro. Vos llora un poco, quizás un blanco te escuchará. Es genial, yo lo hacía de pendejo, lo aprendí buenísimo. Con un profesor que tenía en San Martín, con Edgardo Müller, me la enseñó. Entre paréntesis, él me dijo que era de él, de Edgardo Müller, la canción. Después me enteré que... ¿Qué currucho? Pero me la enseñó igual, estuvo bien y la aprendí. Lo que pasa es que hace mucho que no la tocaba, pero... eso es como... es como, viste, Mateo... es muy moderno para el 70. Sí. Es fusión rioplatense. Bueno, hay un disco... Es muy de vanguardia, digamos. O sea, hay un disco que se llama Melopea, que es increíble. Está. Es increíble. Bueno, y también Muerte en la Catedral. Sí, no los tengo tan Palo, bueno, pero sigamos con vos. Yo quería preguntar a Palo una cosa. Porque escuchándolo a Palo y habérmelo encontrado en el barrio, ahí en Parque Centenario, donde éramos vecinos, y verlo en el escenario, sobre todo, incendiándose... En sus conciertos, me preguntaba si sos todo el día así, digamos, si esa energía que tenés, como tenés ahora en vivo, que te prendés con todo, digamos, si la mantenés todo el día o te agarra momentos así más introspectivos, reflexivos. Y o sea, yo con los años empecé a mantener un nivel más estable, y es arriba, por lo general. Me deprimía más a los 15 hasta los 25, después empecé a... Igual yo creo que la vida empieza a los 40, de alguna manera, y cada día me siento más en mi eje. Si bien tengo miedo a veces, las cosas me preocupan y me asustan, no es que vivo como alegre, siempre hay como... También soy bastante nervioso, sí, yo soy más bien nervioso, hiperactivo, pero me tomo mis rituales, o sea... Igual entiendo que en esta época, y lo vengo pensando en esta semana, estoy hiperacelerado. Y lo dije hace un rato, o sea, en sí duermo 5 o 6 horas por día y arranco y le doy. Estoy como laburando mucho para generar los shows y por suerte tuve la dicha de componer todas estas canciones que van a ir al disco, que ya las tengo, son 30, de ahí voy a sacar 13 buenas. Y el disco ya está compuesto. Es un disco que con la banda sí, actual. Voy a hacer un disco de rock and roll, como el Carpo. Escúchame, pero bueno, es un disco nuevo que también lo sacás por el sello Típica. No necesariamente, no creo. Me parece. Te quería preguntar, también nos contabas antes que estás también haciendo algunas cosas en producción. Estás produciendo. Ah, sí, te contaba sobre todo lo de Grupo Patagónico. Lo de Titín Naves, que... Es el cantante y bajista de los 113 Vicios, la banda de Comodoro Rivadavia, ya una banda de 20 años, ha perdido físicamente a un par de sus integrantes, no sé si este año va a seguir, justo él hace ya un par de años él, Titín, estaba un poco retirado, la banda estaba parada, y yo fui a tocar a Comodoro solo con la guitarra hace 2 o 3 años, y lo invité a que venga a abrir el show, y él volvió a cantar un poco, estaba medio retirado. Fue un momento electrizante, porque es un poeta, un escritor y una persona alucinante, y desde Comodoro Rivadavia tiene una visión de la Patagonia y de Argentina, y de toda la cultura y del arte, muy particular y muy, muy rica. Son un club de gente con Cristian Aliaga, que es un poeta, fue también fundador de la biblioteca de la Universidad de la Patagonia, y Andrés Cursaro, que es el director, el secretario de redacción del diario, el diario del Patagonio, antes decía Muchacha Bajos de Papel, Suplementos. Son un club de militantes que están en la poesía todos, y están como enloquecidos desde ahí. De hecho, Aliaga y Cursaro están haciendo la recopilación de Busturias Ortiz. Ajá. Del poeta santarrosense de La Pampa, el gran poeta argentino vivo, aparte de Helman. ¿A vos esta cosa del viaje, la gran chupanque que decías en una época, de andar con la viola por todo sí, el país, sí, también te da un conocimiento federal de un montón de cosas que... No, bueno, este año es muy loco porque me ha pasado algo fuerte. Debuté en Salta y en Jujuy. O sea, yo, digamos, cumplo... ¿Qué año es este? 2010. 10, 90, 80... ¿Cuántos años cumplí de carrera? De carrera, sí, 30. ¿Empezaste en el 77? 80, 90, 30 años de carrera, exacto. Me parece, lo digo, me parece como ridículo, el trato de contarme, debe ser inexacto. Pero hace 30 años de carrera y debuté en Salta y en Jujuy este año. O sea, 3 décadas para llegar. Lo hice de manera, digamos, con amigos y conocidos. Claro. Y también en la ciudad de San Luis. Y espero llegar a Tucumán. Estoy haciendo toda la Patagonia, la cordillera. Bueno, sí que estoy aprendiendo un montón. Estoy aprendiendo, pero por demás, en demasía. Es como que... ¿Querés tocar algún tema de los nuevos? Un tema nuevo, ¿no? Los que integrar este grupo de rock. Tengo uno que lo hice cuando Levatés dio positivo de nuestro hijo viejito. Y Levatés nada más. Entonces yo me volví loco, hice un tema que era anunciatorio, porque se llama El Leñador. Y nació Vito. Uh-huh. Es un leñador. Es como ¿cuánto tiene ahora? Tiene 6 meses. Opa. Estoy muy loco y... Hice ese tema como intuitivamente, porque fue ese ejercicio también automático, o sea, yo hice ese tema, la voz interior me avisó que era un varón, dijo, fíjate, es el leñador. El leñador, dale, a ver. E hice esta canción Z, esta canzoneta. Llevando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada a mi espalda, la leña nunca falta. Respira el leñador, Shiva salud, te tira el bien y en el deleite ser. Dice así, buscando madera medianita y seca que el monte regala, llegando a la quebrada. Pasando un tordo cruza, pajarillo negro, mata mis malos pensamientos. Respira el leñador, Shiva salud, te tira el bien y en el deleite. Respira el leñador. Títere la luz, soy un títere la luz. Títere la luz, soy un títere la luz. Títere la luz, soy un títere la luz. Títere la luz, soy un títere la luz. Títere la luz. Golpea, golpea, descarga verdadera, en cada bajada el hacha dice un mantra, las voces del bosque entonan un canto, llévate la leña, déjanos las venas, respira el leñador, Shiva salud te tira el bien y en el deleite ser, respira el leñador, Shiva salud te tira el bien y en el deleite ser, respira el leñador, Shiva salud te tira el bien y en el deleite. Respírale, respira el leñador. Muy bueno, muy bueno. Paradito, vamos. Bueno. El leñador. No sé qué coño es. Salió más raro. La toqué en el Bolsón y en Bariloche el otro día. Porque dice Bariloche, Bolsón, Neuquén. Fui solo esta vez y en Neuquén tengo unos amigos que tienen una banda y tocamos juntos y al final hicimos un trabajo en común. El bajista, el baterista, la percusionista, es una banda y tocamos mis temas, es una fiesta en Neuquén. Pero antes había estado un jueves pasado en el anterior, en Bariloche. Bariloche. Y en el Bolsón, y la toqué. El leñador, bueno, tiene que ver. Y es como regarrarles y el corazón hace eso, estrujárselo todos adentro, quedan como de... Ahora, si no aclarás que está dedicado no a tu hijo, sino a Levatés, incluso antes, hagamos una canción... Totalmente, siempre, las canciones tienen que ser libres y ser independientes, son independientes, son... Porque es tu tercer hijo, ¿no? Sí. ¿Y cómo la llevas? Bien, o sea, porque decías que la estoy hiper emocionado con el varón, es un varón, o sea, tuve el dos primero, nenas. Claro, dos nenas que ya me colman, digamos yo con las nenas como... Yo más quería nena. Yo también acabo de debutar con el varón. Pero tiene 2 meses mi niña. ¿Dos meses? Juan. Está, boludo. Tigre de metal. Tigre de metal. Como pomo. ¿Como pomo? Claro. Hijo de puta. Bueno, estamos en Flores Negras en Nacional Rock en Facebook. También en el 4999-0937 en floresnegras@radionacional.gov.ar para que nos envíen mail. Estamos con Mauro Torres en Operación Técnica, con Paola Escobar, con Clara Liz. Y con Pablo Pandolfo, por supuesto, pasándola bien con Pablo. Y hay tanta data alrededor tuyo que uno no sabe qué parte elegir. Ahora, ¿extrañas eso que lograste, que lo conoces perfectamente, que es escribir una canción que se clave en el pueblo y que esté todo el mundo cantándola? No, en realidad... Lo que pasó en su momento con 3 o 4 canciones de toda tu obra, ¿no? Sí, o más, porque son más. Pero yo te digo esas que están, viste, que están en el colectivo. Sí, están... pero hay más. Bueno, seguramente. Son muchas, es sorprendente. Vivo de eso, de hecho. De alguna manera... hay canciones del primer disco como Te Quiero Llevar, que estuvo en la Rock and Pop difundida en el 2002 y llegó al puesto 8 del ranking. Virgen, que es un tema combativo y tremendamente sintético. Y este que es, ¿cómo es? Y todos somos el enviado. La tierra verde, exactamente. Es como, son canciones que van avanzando, avanzan con otro tiempo. Después, ¿cómo es? Amor Practico el Ritual, Canción Cántaro, temas de ritual criollo que... Siete Vidas, ¿viste Siete Vidas? Para mí el hit que está ahí es Río Reconquista, loco. Bueno, pero Siete Vidas... A ver, hacerlo si te un poquito, dale. Solo un pedacito, porque me sale mal últimamente. Armando el lugar de la respiración. A veces vos te vas, a veces yo me voy. Quisiera despertar de la resignación. Cantar. Alabado sea Dios, un día nos juntó y vino a iluminar con fuerza nuestro amor. La vida de los dos es una vida más, son 7 vidas más. Salva, caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones y volvemos a empezar. Salva, caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones y volvemos a empezar. Ma, ma, ma, ma. Es la primera parte, ¿verdad? Es un temazo. En ese tema me dio mucha satisfacción, porque solo, viste, ese es un disco que tiene algo de difusión. ¿Verdad? Me invitaron a tocar en un cumpleaños, digamos, para que haga ese tema. Porque ella cumplía 40 y el marido quería homenajearla, me contratan a mí. Toda la historia personal de ella termina con este tema. Se levanta la pantalla y yo estoy cantando el tema en vivo. O sea, ese tema ya está instalado en esa familia. Por claro, ejemplo. Claro. Aparte, bajan de un forte en Zárate, recién casados, a una chacra del carajo en la pampa acá en Zárate, con 7 vidas. Y yo estoy también para hacer Siete Vidas Adentro. Impresionante. Siete Vidas es un hit de la gente, de las parejas. Las parejas se enamoran, se casan con Siete Vidas. Y yo para mí eso es gloria. O sea, son diferentes caminos donde el tema se instala de sus propias maneras, que no es, digamos, la difusión pautada por plata comprada, claro, en la radio. Pero, sin embargo, es como que, yo digo, vos, bárbaro, o sea... Genial, aparte me contratan y voy, canto dos temas en un casamiento, bebo, como y me voy en un remis a casa y canté mi tema nuevo, amado y revelador, pues una revelación para mí este tema. ¿Es habitual que te contraten así? No. Ah. Me pasa más de grande que de chico. O sea, yo tengo un amigo que en un momento te llamó, hará 2-3 años, para una fiesta. Hago menos de la que me gustaría, porque claro, son laburos limpios, rápidos y efectivos. Claro. Y lo puedes hacer un miércoles. Efectivos en el sentido calle de la palabra. Bien, no vas a ir ahí, o sea. Claro. Tampoco yo, viste, soy tan caro, no soy, digamos, qué sé yo, los auténticos decadentes. Ahora, uno tiene la impresión, Pablo, digamos. Que matan, dentro de todo. Tienen sus cosas lindas, ¿no? Uno tiene la impresión, por ejemplo, hablando con Lidia Borda, que habla maravillas de vos por el lado del tango, con la Fernández Lidia, Fierro. Bueno, y volviendo a la pregunta de Mariano, digamos, que estás ocupando un lugar. Más de culto que quizás masivo, en ese sentido. Ojo, digo, que es algo que hablábamos alguna vez. Yo lo he madurado intelectualizándolo, digamos. He pensado al respecto, he razonado. Digo, bueno, si me ubican en un lugar de culto, por lo menos me ubican en un lugar. Aprovechemos ese lugar y desarrollemos un mercado. Pero porque aparte, yo tengo que laburar y vivir de esto. No puedo estar siempre diciendo, no soy de culto, soy popular, no soy popular, no soy rock, soy... Bueno, qué sé yo, seré de culto, listo. Vamos para adelante, soy de culto. Pero aparte, completando pero me lo eso, dije a mí mismo, ¿no? Está bien, pero aparte... digamos, de eso, de distintos lados, porque no es que viene solamente del rock, viene el lado del tango también, viene de otros géneros también, que es todavía más cruzado, y más interesante, bueno, ¿no? Qué sé yo, ¿yo qué te podría decir? A mí es un orgullo, por ejemplo, que el Tata Cedrón haya grabado Turbias Golondrinas. Ahora en vivo, en el CAF, estamos haciendo Balada de los Tres Ahorcados, o sea, el pacto con él es así, bueno, vos haces un tema mío y yo un tema tuyo, listo. Pero yo en ese sentido lo que destaco mucho que ha ocurrido, que es en la evidencia, es la influencia que vos tuviste en toda una generación de músicos, desde Los Reincidentes, pasando por Medanas y Hijos, ahora salió un disco de Falsos Profetas, sí, Adamantino, copados, o sea, todo eso nació en Visitantes, ni siquiera en Don Cornelio, en Visitantes. No, es interesante porque antes hice Don Cornelio. Yo y me acuerdo, Cornelio, me acuerdo Jaime Ross diciéndome a mí, tengo un tema que es un rock suburbano a lo Palo Pandolfo, me lo dijo. Sí, vos me contaste, boludo, sí. ¿Viste? Compartimos así en la costanera con él y bebimos whisky después de los shows de ambos y brindamos y me pareció divino, una onda del carajo. Jaime mata, o sea, tiene buena onda. Pues eso. Pero cómo el tipo había calado, había pescado el rock tango suburbano. Bueno, pero tema, ya sabe. Un tema de... Era el bajista de Mateo. Claro, pero un tema de... de La Margarita. El segundo, el tercero, que es un tango rock. Qué bueno, y él lo describía como un tema Palo Pandolfo. Sí. ¿Qué te iba a decir? A mí me pasaban cosas en los 90 con respecto a que yo era amigo de Adrián Dárgelos y de Chizo de la Renga porque había escuchado Patria Muerte. Ya estaba... Claro. O sea, yo conocía dos generaciones. O sea, es raro. O sea, si querés tirarme un truco, te retruco. Claro. Porque, o sea, a mí es un orgullo que ser amigo de Dárgelos y de Chizo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Me parece raro, es como todo el cross, todo el arco del rock nacional se encuentra entre La Renga y los Babasónicos. Claro. De los 90, por lo menos, ¿no? O sea, sí, sí. De los 90 para acá. Bueno, vos arrancaste haciendo covers con Don Cornelio, hacías a Papos Blues y hacías a su vez quizás algo súper lírico. Sí, el tiempo, ¿no? El lujo del tiempo. ¿Qué más Río de tres unidades. El Río de tres unidades, sí. Yo lo cantaba nada más, era genial. Sí. Ahora en vivo hago Sucio y Desprolijo directamente. Justo Ramón de la Vega, el guitarrista de Los Anetol, me lo mandó, me dijo, siempre es bueno recordar una buena canción, y tipo un link para poner a escuchar Sucio y Desprolijo, ¿no? Claro, claro. Demente. Ahí tocaba Pomo. Es buenísimo, hablemos de eso. Contame de Pomo. O sea, hiciste una nota para el radar, hablame de eso. Salió de en el radar. Escúchame, Pomo, tocó con los primeros A Voz de la Nada, sí. O sea, con Alberto Abuelo, Mayoneso, Miguel. Era vanguardia pura, mal. Después de ahí, era muy vanguardia. Después de ahí se va a tocar con el disco Spinettalandia y sus amigos. O sea, el primer disco que hace Spinetta después de Almendra. Era de tontos. Se va a Europa con Spinetta. ¿Se va? Claro, Spinetta? Claro, 71. Y yo sabía, boludo. ¿Ves que hay algo siempre para... Después Spinetta... Se va con Spinetta. Escuchame, Spinetta, todo está en radar. Entonces, no es tanto que Spinetta le afana la base a Papo. Ya se habían ido juntos, Pomo y Spinetta. Ya habían... O sea, entonces, loco, para mí es una reivindicación del flaco buenísimo. Y está Landia, está Papo también. Ya sé que está Papo, que está Pomo, pero después me enteré, pero yo no sabía tanto que se habían ido a... Claro. Ya todo, o sea... La leyenda dice que se choreó la base rítmica de Papos 3. Claro, pero no es tan así. Ellos estaban en el club de la psicodelia en el 70 y en el 71 se fueron juntos Pomo y Spinetta. Yo sé que se había ido a Europa Spinetta. Todos iban a Europa, porque Papo también se fue. Sí, bueno, y... Edelmiro también se fue. Edelmiro también se fue a Europa. No lo sé, pero por ejemplo, la gente que ganó un mango ahí... Pero Moro y Ciro Fogliatta se fueron a Nueva York. O sea, gastaban la guita en viajes, ¿viste? Estaba buenísimo. Pero era otra cabeza. Toda la sociedad argentina era otra cosa, digamos. Ahora se compran, ¿viste? Se compran cuatro autos, ¿viste? Vos ves a todos los tipos del rock cervecero que estacionan la 4x4 a 5 cuadras de obras porque le da vergüenza llegar con la 4x4. Ah, bueno, queda mal. Bueno, por lo menos guardan la forma. Hay que reconocer. ¿Qué curtías de esa época vos como espectador de rock, Pablo? ¿De qué época? Me perdí. 70s. Bueno, todo. Antes de ser músico. Porque yo empecé a escuchar música en el 60. Yo nací en el 64 y yo tengo mis primeros recuerdos en los discos de los Beatles, que los tengo, los simples. Tenía Revolution, Hey Jude, La Luz Interior, Lady Madonna, Viejo Zapato Marrón, claro. Balada Johnny Yoko, los simples de Apple. Los simples de Apple originales con la manzana así, más Sgt. Pepper, Revolver, y yo compré con los Beatles, los tres LP. ¿Tenías novelista o escritor de novelas? ¿Viste que salió? Había dos, Rain y novelista. ¿Qué Lluvia, es eso? Un simple de los Beatles. Existía un simple que tenía un tema, Rain. Rain. No lo tengo. Acá en la Argentina salió un LP llamado Hey Jude, que eran todos los simples que habían quedado. Ah, el LP Hey Jude, sí, me acuerdo. Ese es argentino. Ese no salió en... Qué bueno. Sí, me acuerdo que existía Hey Jude. No, esos Beatles eran como todo para mí. O sea, yo ya estaba curtido desde... Y después escuchaba... ¿Y el salto con el rock nacional? Yo escuchaba la radio, lo vengo diciendo siempre. Escuchaba del 70, 71, me iba a dormir con la radio. Y ahí empecé a escuchar todo el Vito, lo que es La Joven Guardia, Los Gatos, Almendra, Sui Generis, Katunga... Safari. Claro, Los Iracundos, etcétera, etcétera. Un montón de... Todas las bandas de beat comerciales que han medio quedado en el olvido algunas. Y entre todo eso estaba Almendra, Los Gatos, dentro de todo La Joven Guardia... Y Sui Generis, con Canción para mi Muerte. O sea, Muchacha, Canción para mi Muerte. Escuchada, porque lo daba mucho en el 71, 72, 73, 74, 75, 76. Lo siguen dando. O sea, algún que otro tema de Sui Generis. Más Badía con Grace Mancuso. En FMR. Tirando Beatles, Beatlemanía, Jones. Rey del Plata. Sí, del Plata. George, Paul y Ringo, decía, con el riff de... Cumpleaños. Exacto. Eso me marcó a fuego. Después boludo, enganchaba con Guitarra Vas a Llorar. ¿Te acordás? Uy, qué bueno. La cortina. Sí. Sí, qué buen tema del álbum blanco, ¿no? No me acordaba que había enganchado con eso, ¿no? ¿Cumpleaños? Está, me acuerdo del riff inicial. Entonces, en un momento, a los 12, un amigo mío de la primaria me dice, este disco es apesta, lo odio, tomá, es un long play. ¿Qué es? Yo te lo conté, creo, es Brumas de Aquelarre. Brumas de Aquelarre, una obra maestra total de la lírica, de la instrumentación, sí. De la fuerza, de la vibración. Tenía todo. Es el mejor disco de Aquelarre para mí. Quiero aprovechar para decir que va a estar aquí en Flores Negras Rodolfo García el domingo 26. El próximo no, el otro. Va a estar acá Rodolfo García, que ahora está laburando en la ESMA. Sí, en el ECUNI. Sí, el ECUNI está haciendo toda la parte cultural, está haciendo cosas muy interesantes. Y me dijo, tiene un auditorio del carajo ahí para tocar. Sí, me dijo Rodolfo que diga esto. Se está haciendo todo un festival a beneficio de Beto Satrañi, que le está pasando muy mal. Uy, boludo, yo quiero ir. Amo a Beto Satrañi. Sí, aparte, está muy mal, está muy mal. Yo me encontré en el Bondi una vez y él mismo, él me reconoció a mí, buenísimo. Beto Satrañi en el 52 y... Y somos amigos a partir de ahí. Está muy mal. Yo lo veía en vivo con Fileta Jade, ya desde ahí, lo amaba. Aparte, es una influencia. Sí, sí. Bueno, Palo, gracias por venir acá. De nada, es un gustazo. Concluye al fin, pero quiero decir que el próximo jueves o el otro vamos a estar ahí el Club Atlético Fran de Fierra. Sí, vamos a ver qué pasa. Sánchez de Bustamante 765, hay un lindo lugar para hacer música. Sí, 764, te corrijo, perdóname, pero bueno, es ahí, 764. Sí, es el jueves este... El otro y el otro. Tres jueves nos quedan, o sea... Buenísimo. Tenemos algunos invitados sorpresa. Confirmados el 23. Un cantautor joven elegante, sensible. El testimonio. No. Varonil. Dacal. Sí, Dacal. Dacal. ¡Rápido! Sí, va a venir Pablo. Estamos, somos como medio amigotes con Pablo. Estuvo acá Pablo hace un tiempito. Yo lo conozco desde que era chiquitito, era más bajo. Cuando yo lo conocí era más petizo. Era una cabeza más bajo. Creció, crece. También escucho, estaba pensando, escucho alguna influencia de lo que vos hiciste en Onda Vaga. Algunas cositas festivas. ¿Te gusta, che, Onda Vaga? Sí, me gusta. A mí también. A mí me regalaron el disco. Yo es un día que hice una experiencia rara acá en San Martín. Y... Lo que no me gusta es que cantan todos lo mismo. Tendrían que empezar a jugar un poquito con contrapuntos vocales. Viste que cantan... El coro está bueno, pero como doblando la, aprendiendo sí. la armonía vocal, tipo sí. sui generis. Sí, sí. Pero está son bueno. Buenos, sí, son buenos, son frescos. Sí, sí, me gustan. Matan. Bueno, Pablo, un temita del estribo. Ah, bueno, a ver, ¿qué te puedo tocar? Lo que usted quiera, maestro. Yo tocaría... No sé, un popurrí, no, mentira. Quiero tocar una canción, pero que tenga sentido. Te pido, cierre. Te pido. Sí, pedime, pues estoy colgado, me colgué. El deseo de Vita. Perfecto. Manzanas agrias, la novia en el altar, muy caliente. Extraña herencia, resistencia pasiva, ni cobarde ni valiente. En un momento cuando descansaba de su vuelo, un águila de plata, veloz en el aire como en el suelo, gritó con primitiva voz su canto inocente, su canto salvaje. Le respondió un coro de fuego y palmas de fuego la abrazaron con amor feroz. Así que la ave plateada voló esta vez con más fuerza, borracha de placer. Con un rayo fue marcada, entonces dejó caer dos o tres plumas de oro que ya tenía destino, un único destino. Como un toro, tonto como un toro, rico como un toro, para la cena hay torito y manzanas agrias, en la cabeza, en la corona, pluma de plata. En la nacional. Grande, Palo Rock, no, buenísimo, bro. En vivo, gracias. Aquí en Planera. Palo, eterna suerte. El deseo de Vita. Bueno, gracias. Gracias a vos, Mariano. Bueno, buena suerte en tu nueva etapa. Hablemos un poco. No, dale, después hacerme la entrevista. Contame solamente, ¿qué dijiste públicamente de tu salida, de tu otro trabajo? Cansancio. ¿Está? Río Reconquista, vamos. Chao, Andrés, gracias a ustedes. Chao. Junto a mí, luces de junio, un barrio humilde y orgullo llevado adentro, inútero, clorofila, fútbol, colores amables y poderosos, después de la lluvia, el agua corre calle abajo. Chata azul, estacionada en un río. Hay fábricas al lado del barranco, con los obreros llegando en bicicleta, mientras las aves negras levantan el vuelo. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que... que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. John Barbera Rojas está en Nacional Rock. Un día cualquiera en Vulcano. Domingos de 14 a 16. 93.7 Rock. El toque telefónico. Un llamado. Una voz. Una voz. El toque telefónico. En Flores Negras. Muchas gracias Fabián Angeloni, Alberto Oviedo, Claudia de la Paternal, Graciela de Avellaneda y Nicolás de Congreso, que fue el ganador de nuestro concurso, las entradas. Así que Nicolás, la producción se va a comunicar con vos para decirte cómo hacer con estas dos entradas para las pastillas del abuelo. Y estamos escuchando una canción que me encanta, de Lito Nevia, con los músicos del centro, Tierra, Viento y Fuego, y creo que estamos en contacto con Lito. ¿Cómo te va, Lito? Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos a estas horas raras para un músico. Lo sé. Bueno, estás a punto de... ya empezaste un ciclo en Jazz y Pop, venís a tocar el viernes pasado en el ciclo que organiza Página 12. Sí. Estás haciendo un proyecto con Silvina Garré, estás como siempre en millones de cosas, Lito. Sí, este es el mes que armamos dos meses atrás de quedarnos en Buenos Aires y hacer muchas actuaciones por bolichitos y pubs y esas cosas que me gusta mucho, porque en realidad siempre estoy tocando pero por afuera, ¿no? Estoy viajando siempre mucho al interior del país, después también una vez al año que voy para Europa, después, qué sé yo, este año fuimos también a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay. Y bueno, y Buenos Aires queda ahí porque tiene esa cosa también de que si querés hacer un recital grande después tenés que desaparecer, y a mí me gusta tocar mucho, entonces dije, bueno, vamos a agarrar septiembre, y bueno, y este septiembre lo tengo con, ya empecé, claro, con 14 fechas, que empecé con el primero de septiembre, el encuentro de pianistas que se está haciendo en la Biblioteca Nacional. Ajá. Que tocás... con otro pianista de una generación más joven, y al final, después de que improvisa cada uno media hora, al final hacemos dos o tres músicas a cuatro manos, y va a estar Navarro, va a estar Jacobe, bueno, qué sé yo. Es lindo el proyecto, y yo lo inauguré el otro día, el primero, tocando con Esteban Sheikman, un joven pianista muy bueno, y después, bueno, empecé con el ciclo de Jazz y Pop, que voy a estar cinco jueves, ya hice dos jueves, después hice lo de Página 12, después, en el medio de esto, a fin de mes, antes de que termine el mes, tengo un cine de Lomas, otra cosa en Don Torcuato. También estoy dos sábados en el Jazz Meliá, que estuve anoche, y estoy el sábado que viene ahí en el Hotel Meliá, bueno, justamente, el Jazz Guayer. Que ahí, o sea, cuando estás presentando de solo, solo al piano y a la guitarra, o... Sí, solo toco piano, sintetizador, guitarra, hago un montón de cosas rítmicas. Yo te vi el año pasado en Jazzy Pop y hay algo muy placentero en verte, en que digamos te vas deslizando a lo ancho de tu obra con mucha descontractura, ¿no? Es algo muy, como muy íntimo todo, ¿no? Sí, es muy íntimo, pero claro, como tengo tanta música puesta en dedo para tocar, cada noche toco 10 o 12 canciones distintas a la noche anterior. A mí eso me hace bien musicalmente y a algunos fanáticos obsesivos que me siguen les gusta caer al otro día y descubren que hay otras 10 que no estaban la noche anterior. Claro. Lo hago también, me gusta musicalmente hacer eso y por otro lado me gusta que se escuche, que se comprenda de qué manera, si uno tiene un estilo desarrollado, de una manera, las 2 horas que uno toca suenan sin sobresaltos, aunque las composiciones sean tuyas o no, aunque sean de distinto género, y aunque haya saltos de épocas en la composición. Como que hay lo que se llama como el sabor del chef, ¿no? Que uno puede hacer distintos platos, pero el sabor está. Claro, ayer, por ejemplo, toqué, ahí en ese lugar que toqué anoche, ya o ayer hay un piano de cola divino, así que ahí me mandé como una hora de ese piano, porque es muy difícil ir a lugares que haya piano real, natural, de cola, así. Y qué sé yo, que de pronto toqué la Pomeña del Cuchi Leguizamón, mezclado con Como Dos Extraños de Pedro Laurens y con Tursi, mezclado con Contigo en la Distancia de Portillo de la Luz, mezclado con Solo se trata de vivir y mezclado con un par de canciones de un disco mío nuevo que va a salir en abril del año que viene. Claro. Lo que me importa a mí de eso al entregarlo es que todo suene con la misma coherencia estilística, ¿no? Lito, ¿cómo estás? Te saludo Andrés Casacuba. Ah, ¿cómo te va? Lito, te quería preguntar cómo es, después de tantos años de carrera y de tantos años de ser considerado una leyenda, un pionero, un prócer y tantas cosas dentro del rock, digamos, ¿cómo es conjugar esto con estar en actividad, ¿no? Si a veces esto de ser considerado una suerte de prócer, si tira para adelante o para atrás para alguien que está activo como vos y tan activo. Bueno, según el aspecto psicológico que lo reciba la persona, a mí me dicen maestro y prócer hace 20 años. Si eso alguien pensó que era jubilar sin no tocar, claro, es una locura, ¿no es cierto? Y mucho menos en un tipo con el carácter mío, que tengo gracias a Dios esta educación para con la música, porque mis viejos eran músicos y tuve esta suerte tan de chiquito de saber que me dedicaba a esto con apoyo de mi familia y que lo hacía con gran vocación y con alma. Después, bueno, las cosas que te van diciendo, uno íntimamente sabe qué hizo, qué no hizo y qué está haciendo, y cualquier cosa que te halaguen, que te elogien, es noble, es sana. Pero yo no vivo tampoco mucho pendiente de eso. Siempre estoy con la energía puesta en una cosita nueva que estoy por claro. hacer, ¿no? Listo, estos conciertos que haces, por ejemplo, los de Jazzy Pop o los de sí. Jazz Meliá, en el cual recorres distintos aspectos de tu obra, y sobre todo los de Jazzy Pop, que vas haciendo un repertorio distinto cada noche, sí. cada jueves, ¿te permiten a vos reflexionar sobre tu propia obra? ¿Reflexionás sobre tu propia obra o estás siempre tan lleno de cosas que no que le pegas para adelante? Es decir, vos cuando haces un tema del 71, otro del 84, sí. mezclado con un cover, digamos, ¿permite que vos logres tener como nuevas miradas sobre tu propia obra? Bueno, a veces ocurre que una canción que uno la ha dejado perdida en un álbum y el álbum tiene 18 años o 20 años y uno la saca de nuevo y le pone otra rítmica pero respeta la armonía que tenía, a veces ocurre que uno dice, uy, qué bien que estaba esto que escribí en esa época o en tal tiempo, pero más que nada como un detalle sobre lo técnico uno lo puede hacer. Yo en realidad todas las canciones que canto las canto como si las hubiera hecho en ese momento, por eso improviso tanto y por eso canto con una métrica distinta cada vez que interpreto, y como en vivo lo voy mezclando con improvisaciones y otras cosas, siempre tengo alrededor mío un sonido que es el de cómo a mí me interesa la música, ya sea tocando en grupo o tocando solo, pero te aseguro, ninguno de los temas que toco los he hecho pasar por un examen así reflexivo ni nada por el estilo. Los toco naturalmente porque empecé a agarrar músicas, tengo tantas músicas y está bueno esto todos los meses voy cambiando música y las voy mezclando. Sí, claro que toco 4 o 5 de los grandes clásicos, porque si no te matan, si no los tocas, pero claro. aún así los toco también distinto cada noche, ¿no? Lito, leí por ahí que estás terminando de producir, o que ya está producido, un disco con Silvina Garré, que no sé cómo será el disco, pero el título es buenísimo, Más que loca, que es una canción tuya del disco sí. 1980, un gran título. Bueno, esto es un deseo de Silvina Garré, que hace años que yo no la veía, y que, bueno, que también estuvo viviendo fuera del país y todo, y me la volví a encontrar cuando la convoqué para la caja esta de el trabajo de la celebración del rock argentino que hice, donde ella interviene con 2 temas, y nada, al tiempo nomás que pasó por el estudio y esto, me llamó para tomar un café y me dijo que quería sacarse un gusto, que era grabar un disco con toda música mía. Entonces le dije, bueno, bárbaro, porque para mí Silvina sigue siendo una de las voces más originales que salieron del rock. Digo siempre en broma, viste, no, hay muchas voces buenas, femeninas, pero también hay mucha onda a veces de querer sonar como brasilera o como negra. Esta canta en rosarino. Claro, claro, entonces, claro, claro. Me parece que es piola, es muy dulce como canta, muy canta sentido muy como pronuncia. Y le dije, bueno, bárbaro, hacer el disco, qué sé yo qué. Y digo, ¿y con qué músico? Porque ella tiene un grupo nuevo ahora de muchachos jóvenes que es bárbaro. No, dice, vos tocá vos lo que vos quieras. Bueno, a mí me encanta porque me hizo acordar también a la producción que tuve cuando hice el disco de Andrés Calamaro. Claro. Es decir, finalmente es todo de común acuerdo, pero que el tipo te llama y te da la libertad para que vos también metas cosas tuyas personales o tu punto de vista sonoro, es una cosa muy valiosa porque te hace estar haciendo una producción en una libertad, es una gran satisfacción. Así que nos pusimos a grabar el disco y bueno, el disco lo terminamos hace 3 días, sale en octubre, se llama Más que loca, título que se le ocurrió a ella. Y todas las canciones, que son 14, también las eligió ella, son todas canciones mías muy conocidas. Qué bueno. Y bueno, yo lo que hice es arreglar toda esa música, teniendo en cuenta que ninguna esté armada de la manera que Lito Nevia se acompaña esas canciones, sino pensando en que es para Silvina Garré, tiene que ser distinto, tampoco para que fuera distinto hice lo que a veces se hace, que es cambiar tan tremendamente un arreglo para sofisticarlo que al final se pierde la esencia natural, claro, que claro. tenía la canción. Las canciones que están bien, están cambiadas, a mí algunas partes rítmicas me gusta mucho cómo está el disco, la verdad creo que es un... Bueno, pero lo vamos a pasar cuando lo tengamos, lo pasamos, sí, nos encanta. ¿Sabés, Sarito, que tenemos una sección acá que se llama El Bucanero, que es, digamos, exhumar grabaciones medio perdidas que andan por ahí? Sí. Y pasamos hace un par de semanas un fragmento, una entrevista que vos le hiciste a Morris en un programa de radio que tenías en la década de 70. Sí, en los 70. Que tocó en vivo El Mendigo de Doc Sud. El programa se llama Melopea. Y te quería preguntar si extrañas hacer radio, si te gustaría. No, siempre lo he hecho. No, extrañar no, siempre lo he hecho como una manera más de comunicarme. Por ejemplo, yo le doy mucha bolilla a las cosas laterales que puedan salir, le doy mucha bolilla a las entrevistas. Claro, necesito un buen interlocutor, pero me gustan las entrevistas porque a veces en las entrevistas uno se descarga explicando una cantidad de cosas internas de esta profesión o de cosas claro. que uno quiere contarle a la gente que la gente no sabe. Hay gente que escucha la canción, que compra el disco y se terminó, y a mí me gusta eso. Entonces, en el momento que hice algunos programas de radio, lo hice porque lo entendí siempre como un ala más de lo musical. Claro, para llevar amigos, cantar y contar. Bueno, fíjate que los únicos programas que quedaron, porque cuando tomaron la radio en esa época, borraron todo, quemaron todo, lo que hacen siempre, que llega a arruinar lo que hizo el anterior, ¿no? Sí. Entonces ya a mí me sacaron con una ametralladora del octavo piso. Eso que fue radio municipal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, y no era una época como ahora que vos podés tener enseguida que terminaste el programa, ya te lo bajaron a un CD, era todo tape, todo cinta. Y solamente se salvaron 4 o 5 programas que se los había llevado unos días antes Miguel Greenberg, y que hace un par de años apareció y me los dio. Donde uno es el de Morris, hay otros con Sui Generis. Qué bueno. Los de Sui Generis los presento cuando recién están grabando el primer disco. ¿71, entonces, 72? Claro. Entonces, ellos dicen vamos a tocar un tema nuevo, y es un tema del disco Vida, y yo digo voy a tocar un tema nuevo, y es el otro cambio los que se fueron. Impresionante. Y hacíamos ese programa, lo hacía, no había locutor, nada, yo solo en un estudio vacío que tenía un piano. Claro. Así que bueno, y creo que duró como unas 20 emisiones, y ya yo le puse Melopea en ese momento del programa, porque yo al no tener todavía el sello usaba esa palabra como un nombre de fantasía de mi independencia, ¿no? Bueno, Lito, lamentablemente se nos hizo la hora, las 2 de la tarde, que es cuando termina nuestro programa Flores Negras. Me encantaría seguirla. Te comprometemos, si no te jode, para otra vuelta a charlar más tranquilos, sí, un poquito más temprano, quizás tipo a la 1. Cuando quieran, ahora cuando salgan los discos les mando todo y hacemos después lo que quieran. Buenísimo. Y bueno, que sigas bien, que ande bien lo de Jazz y Pop, que son los próximos 2 jueves a las 21:30, sí, ahí en Paraná 340, sí, el histórico, sí, boliche del, sí, Negro González. Y bueno, suerte en todo lo que haces, Lito. Muchísimas gracias. Y nos vamos con Más que Loca, pero tu versión, dale, digamos. Dale. Chao, hijo. Gracias, Lito. Ayer te vi con tu vestido de papel, paseando sin saber en dónde estaba el bien y preguntando por el mal. A nadie le sorprende verte caminar por la gran ciudad. Yo sé que para ti la vida no termina aquí. ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? Ayer te vi con tu sonrisa capulí, sentada en la estación, fingiendo ver llegar un tren que nunca partirá. Nos vamos, hasta el próximo domingo, quédense en Nacional Rock, ya viene Jumber Vera Roja con Un Día Cualquiera en Vulcano. Nos vamos con la tristeza de que se acabó tan pronto este Flores Negras, así es la cosa, así es el tiempo. Buen domingo para todos.